logran trabajar en la antimateria sus emociones densas, negativas y enfermas, por lo tanto continúan encarnando en el molde hombre tan enfermas como cuando salieron. Sin embargo, aquellas que llegan a la realidad antimateria llenas de nimeos energía positivas, tendrán la oportunidad de ver, entender, trabajar, asimilar, desglosar, psicoanalizar y más, sus emociones, y eso les permitirá encarnar con su debida armonía y paz, para continuar su existencia eterna. El alma no se cura por arte de magia. Primero, la realidad antimateria le da la oportunidad de ver y entender su interioridad, cuando ella comprenda profundamente a su alma y comience a desmenuzarla hasta en su más íntimo detalle en la realidad antimateria, al encarnar nuevamente la deberá plasmar y ejecutar en la realidad exterior. Es como si fuera un examen teórico y el otro práctico. La verdadera curación consiste en volcar el mundo interior al exterior. Hacer de la realidad exterior una existencia positiva, solo así ustedes sanarán sus nimeos energía y al hacerlo las enfermedades jamás regresarán. Las enfermedades no son otra cosa que la falta de entendimiento del conocimiento y del amor. 106. ¿Cómo podemos usar la realidad onírica como técnica de regresión para identificar problemas del subconsciente y sus causas? A través, dijo el hermano Elohim, del idioma y el simbolismo onírico. Es la mejor manera que comunicarse con el mundo interior. El mundo de los sueños es una realidad palpable y simbólica, es la manera más clara para saber lo que sucede en el alma y si ustedes quieren entenderse, deben estudiar los símbolos. Por otro lado, los sueños les están indicando los parámetros del alma al entender los símbolos del idioma onírico, sabrán el estado o nivel donde se encuentran sus nimeos energía, o sea el alma. Los sueños les indicarán el estado o graduación general en donde el alma está inmersa, continuó el hermano Interano, cuál es su realidad y en qué estado gradual se encuentran las emociones. Si los sueños se expresan a nivel de la materia, o sea son materialistas, entonces tengan la seguridad que ustedes se encuentran en ese nivel en forma general. Si los sueños expresan necesidades o situaciones emocionales, entonces son necesidades del alma. Y si los sueños son elevados, entonces sabrán que su alma ha trascendido convirtiéndose en espíritu. Esta explicación debería ser la correcta y así sabrían en qué grado se encuentran, pero como ustedes aún son inestables y los nimeos energía que forman el alma saltan del lado izquierdo al derecho del cerebro, entonces ustedes son una mezcla fluctuante de emociones que deben ser trabajadas, estabilizadas, entendidas y tranquilizadas. Generalmente los sueños en el estado en que ustedes están y hablando en forma general, están mezclados. Deben separarlos para poder entenderlos. El